Nicky Jam, ya tú sabes cómo va. Se pone ese cuerpo abusa, no es solo que lo tienes, que lo usa. Y por eso cuando llama me engatusa, no.